Radio Ubrique, tu radio. Radio Ubrique, servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 29 de noviembre. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para esta tarde la celebración de la sesión ordinaria de pleno de este mes de noviembre. Dará comienzo a las 7 en el Salón de Sesiones de la Ermita de San Pedro. En el orden del día se incluye la aprobación de la propuesta del destino del superávit del año 2021, la modificación presupuestaria 26/2022 y también se lleva a aprobación el Plan Local de Emergencias por incendios forestales. En el orden del día se incluye además el apartado dedicado al control y fiscalización de la gestión de la alcaldía y concejales que ostentan delegaciones, para finalizar con ruegos y preguntas. La sesión ordinaria de pleno la pueden seguir en directo a través de Radio Ubrique y también la pueden ver en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Por otro lado, en el espacio de política local de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención del Grupo Municipal Socialista. El secretario de Política Municipal, Jorge Chacón, se ha referido a la convocatoria de elecciones municipales para el último domingo del mes de mayo del año 2023, manifestando que ahora se abre un periodo muy interesante donde exponer a la opinión pública el trabajo realizado. Si nos damos cuenta, parece que hace 3 días y medio que se dio comienzo la legislatura, además con todos los avatares que esta legislatura tan atípica no ha tenido, ¿no? Para cualquier formación política que gobierne en cualquier sitio, te dirá que le falta tiempo siempre, pues en esta más todavía, ¿no? La sensación de falta de tiempo, la sensación de no haber podido llevar a buen puerto pues el volumen total, ¿no?, de tus planteamientos, ¿no? Aunque se hayan reestructurado, se hayan intentado, pues siempre te deja un regustillo, ¿no?, un poquito, un sinsabor que cuesta, ¿no?, cuesta digerir, ¿no? Además, si nos damos cuenta, vamos, el próximo 3 de abril se convocarán las elecciones, quiere decir que cuando empiece todo ese proceso ya, desde la publicación en el boletín oficial, ¿no?, de que se publicará el día 4 para que se cumplan los 54 días preceptivos antes de las votaciones del 28 de mayo, pues automáticamente todo eso también altera la propia realidad de la política municipal, ¿no? Ese trajín que trae consigo las elecciones, ¿no?, el que de alguna digamos siempre está en desventaja en una parte, ¿no? Yo considero que no, pero en una parte parece que siempre está en desventaja el equipo que gobierna, porque tú no puedes abstraerte de la acción de gobierno porque lleguen procesos electorales. Cuando se dice, ahora vienen las elecciones para los que están en la oposición, que tienen tiempo más que suficiente para planificar sus estrategias, para ver dónde te has equivocado y dónde no, y dónde intentar incidir. Y sin embargo, el que está gobernando, como ya te digo, le falta siempre tiempo para culminar todos los procesos iniciados, para llevar a buen puerto todo lo que uno ha intentado, ¿no?, desde su perspectiva y desde su planteamiento originario. Y bueno, esas son las diferencias que nos encontramos, ¿no? Yo siempre sigo pensando que la mejor campaña electoral es la que te permite poder resolverle cuestiones y situaciones a los ciudadanos día a día hasta el último minuto antes de las elecciones, pero sí es cierto que también muchas veces uno echa en falta un momento de tranquilidad, de pausa, ¿no?, para poder sentarse y decir dónde estamos, por dónde vamos, hasta dónde podemos llegar y cómo queremos afrontar el próximo reto, ¿no? Cualquiera podría pensar que me estoy quejando por estar gobernando, y todo lo contrario, ¿no? Intento trasladar el volumen de acciones que se nos acumulan a todos los equipos de gobierno, no solo al PSOE en Ubrique, sino a todos los equipos de gobierno en cualquier tipo de administración. Pero sí es cierto que entramos en un periodo muy interesante, porque fundamentalmente tú intentas como responsable, si eres responsable, porque algunos parece que adolecen de esa responsabilidad, pero si tú quieres ser responsable, intentas cumplir, no porque, como te dicen, es que ahora quieres hacer las cosas para que te voten, no, quiero hacer las cosas porque son los compromisos que adquirí. Además, claro que sí que quiero que me voten, sino ¿a qué estoy jugando aquí, no? O sea, Si tú me evalúas en base a mis logros y a mis realizaciones, indudablemente tendrás que comprender que me esfuerce en llevar a buen fin todos esos logros y esos planteamientos originarios para que tú puedas valorarme en justicia sobre lo que yo te dije que quería hacer y te puedo demostrar que he hecho. En ese aspecto, hombre, aunque siempre habrá tiempo, ¿no? A lo largo de todo este periodo que entra ahora de la campaña, en que se explique lo que hemos hecho, por dónde vamos, qué cosas se han atascado y cuáles son apuestas de futuro, las próximas y las a largo plazo. Lo que sí está claro es que yo creo que hay una línea que marca el trabajo, ¿no?, de este equipo de gobierno, ¿no? Y ha sido, yo creo, que la dedicación y fundamentalmente la implicación personal con todos y cada uno de los problemas que esta pandemia y después todas las cuestiones económicas provocadas por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues nos han afectado de una manera directa e indirectamente, ¿no? Sí, yo creo que ante la problemática que a la población se le ha podido presentar, y no todo es color de rosa, hay situaciones familiares que han sido preocupantes y que siguen siéndolo, ¿no? Y creo que, honestamente, el equipo de gobierno ha sido capaz, por lo menos, no, aunque no se le dé siempre la solución a todo el mundo, porque es muy difícil, ojalá tuviésemos esa varita mágica para poder resolver todos los problemas de la gente, sí se le, no se ha dejado a nadie atrás. Yo eso sí quiero resaltarlo. Cambiamos de asunto. La Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios y la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado llevarán a cabo los próximos días 2 y 3 de diciembre una nueva campaña de recogida de alimentos y productos de limpieza e higiene personal que irán destinados al Economato Social de Cáritas Parroquial de Ubrique. Para el desarrollo de esta campaña se habilitarán 4 puntos de recogida en los supermercados Mercadona, Rodalcax, Día y Superarcos. El horario en el que se podrán depositar los alimentos y productos de limpieza e higiene personal será el viernes 2 de diciembre de 4 a 9 y el sábado 3 de diciembre de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En concreto, los productos más necesitados son leche, zumo, galletas y potitos para bebés, conservas de todo tipo, aceite, pasta, legumbres, azúcar, café y cacao, productos de limpieza como lejía, detergentes o suavizantes y productos de higiene personal como gel de baño, champú, compresas, papel higiénico, pasta de dientes o desodorantes. La Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios y la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado realizan un llamamiento a toda la ciudadanía ubriqueña para que colaboren en todo lo posible. Por otro lado, la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado una nueva edición del concurso de escaparates de Navidad. Podrán participar en este concurso todos los establecimientos comerciales de Ubrique que dispongan de escaparate. Las inscripciones se deben de realizar antes de las 2 de la tarde del 19 de diciembre, dirigiéndose a la Oficina Municipal de Turismo o bien enviando un correo electrónico a la dirección oficina.turismo@ayuntamientoubrique.es. También pueden llamar al teléfono 956-46-4900. Remedios Trujillo, concejala de Comercio, además ha anunciado que el próximo 2 de enero tendrá lugar la degustación del Roscón de Reyes en el centro de la Avenida de España. Sí, mira, como años anteriores, pues también volvemos otra vez a lo que es el concurso de escaparate y las bases, como tú sabes, en otros años, podrán participar todos los establecimientos comerciales de Ubrique, cualquiera que sea una actividad comercial que disponga de un escaparate. Las inscripciones pues deberán realizarse antes de las 2 del día 19 de diciembre, así que de eso ya hay establecimientos, comercios que ya se han apuntado y llevamos 2 días, como que se dice, desde que se ha publicado. Y nada, puede decir que toda aquella comercio que quiera apuntarse pues puede ponerse, mandar un email a la oficina de turismo, oficina.turismo@ayuntamiento.es, o llamar al 956-46-4900. Y nada, pues el tercero el periodo de inscripción pues será la fecha de escaparate, como mínimo serán comprendidas entre el 15 de diciembre de 2022 hasta el 6 de enero. ambos inclusive, y otra pues la valoración, tú sabes que te tendrás en cuenta la valoración del jurado, pues uh-huh. la creatividad, la iluminación y la innovación, tú sabes, la originalidad, son uno de los motivos para que tendrán en cuenta lo que es el jurado. Uh-huh. Y nada, pues el fallo será el 28, como siempre se suele dar, y se entregará el premio pues el día de Roscón, así que uh-huh. será un mes de a los tres agraciados, un mes de cuña publicidad en Radio Ubrique uh-huh. y una placa conmemorativa pues de como se debe decir, pues del haber participado, y en este caso el que haya ganado primer, segundo y tercer lugar. Pues el Roscón de Reyes este año, si Dios quiere, pues se celebrará el día 2, que es domingo festivo, que pasa el día 1, pasa el domingo, y lo hemos puesto el domingo este porque, como tú sabes, tiene que estar el cartel horreado 2 o 3 días, lo que es en el centro de la Avenida España, pues por el espacio y por la agrupación de gente, pues hemos decidido que sea el domingo este día 2. Y claro, por eso te he comentado que el lunes día 2 será lo que el roscón, porque el cartel real se le está 2 o 3 días en el centro de Avenida España, y ahí iban a pisar una sidera con otra, y entonces pues hemos puesto el lunes, que es día 2, que es fiesta festivo, uh-huh. pues la Avenida España, como otros años, tendrá lugar el roscón de Reyes. Uh-huh. Te lo iré comunicando todo cuando vayamos concretando todo. Sí que te he comentado que uh-huh. sí que hay roscón, que es lo más importante. Ya venga, estamos organizando lo que cómo va a ser. En diciembre es cuando más actividades hay, gracias también que hay bastantes actividades, y nada, pues lo dicho, decir que participen tanto en Gracias por elegir Ubrique, que como te he comentado, que serán los 12 vales de 12 vales a 50 euros, que también lo queremos que sea, que lo empleen durante la, lo que es el periodo uh-huh. navideño. Claro. Y nada, pues también el concurso de escaparate, lo que es también el cartel horrea, el rosco. La verdad que este mes es un mes de bastantes actividades, y uh-huh. nada, pues a disfrutar de ellas y que venga un buen fin de año. Así uh-huh. que eso esperamos, uh-huh. seguir con las iniciativas por parte del ayuntamiento, en este caso pues de comercio, y con los mayores, como te he dicho, pues también el lunes podréis ver lo que han realizado durante estos 2 meses. Todo listo, ya hoy, este miércoles finaliza lo que ha sido el taller, que ha durado 1 mes, donde hemos realizado los adornos navideños que van ahí este año en el árbol, como otros años anteriores, ahí en el mercado, y pues el domingo lo instalaremos para que el lunes pues sea inaugurado el árbol que los mayores hacen. Llevamos haciendo esos 3 años, así que espero que gusten, y está invitado todo el mundo a verlo a este día, el lunes. Pues no, lo único que te voy a decir es que de lana natural, uh-huh. lo que se ha hecho en lana natural no es punto ni nada de eso, es de lana de la oveja, y pues va a tener mucho colorido. Por otro lado, el próximo viernes 2 de diciembre se celebra la quinta noche flamenca a beneficio de Ubrique Dame Tu Mano. Las entradas se encuentran a la venta en la Oficina Municipal de Turismo y también se podrán adquirir en la taquilla del IES Maestro Francisco Fatou a un precio de 5 euros. De igual modo, la organización ha habilitado una fila cero para todas aquellas personas que no puedan asistir y que quieran colaborar. Pues la quinta noche musical. Y nada, lo hemos organizado como siempre. Isabel se encarga del cartel, y nosotros nos encargamos del resto. El resto es el equipo de música, las instancias del ayuntamiento, el Francisco Patou, la venta de entradas, eso es así. Y ya se pueden comprar. Este año le hemos subido un poquito el precio. El año pasado la subimos a 3 euros. Este año la hemos puesto a 5 euros. Todo ha subido. Uh-huh. Entonces, pues nosotros también hemos tenido que... Y están ya puesta a la venta en la oficina de turismo. Y después, en la noche del evento, la tendremos también a la venta en taquilla. La vamos a vender allí en el Francisco Fatou. Las que sobren de la oficina de turismo, las vendemos por la noche allí.

En esta edición de noticias también les informamos que Aguas de Ubrique va a proceder a realizar un corte en el suministro de agua con motivo de una actuación de urgencia por avería en la red en la jornada de mañana miércoles de 8 de la mañana a 2 de la tarde, afectando especialmente al casco antiguo, a la zona de la plaza del Ayuntamiento, calle Torres, San Francisco, calle Sevilla, Higueral, calle Peral, calle El Agua, avenida Manuel de Falla, barriada Andalucía, avenida Juan de la Rosa y Los Pinitos. Y para finalizar, les recordamos que mañana finaliza el plazo para la presentación de trabajos de todos aquellos menores interesados en participar en el concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española. Cada participante podrá presentar un máximo de 3 folios, adjuntando al final del último folio un sobre cerrado con el nombre del alumno o alumna, edad, teléfono, centro en el que realiza sus estudios y curso en el que está matriculado. Los trabajos se entregarán en la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique hasta mañana miércoles. Según las bases, pueden participar alumnos y alumnas de 6 a 12 años, siempre que no hayan sido los ganadores de las 2 últimas ediciones de este concurso. El jurado va a seleccionar los trabajos que estime adecuados, siendo un total de 10 los ganadores. Se va a valorar especialmente el factor literario, el contenido y la originalidad. El premio consistirá en un ordenador portátil y diploma. Y para concluir, les informamos que la alumna de cuarto de secundaria del IES Los Remedios, Lucía Sánchez Aránegas, es la ganadora del concurso para el diseño de la chapa que se entregará a toda la comunidad educativa de Ubrique con motivo de la celebración del Día de la Paz. Esta actividad está organizada a través del proyecto Ubrique Blanco de Paz. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.